triste. Quisiera embriagarme por vos. El dinero traiga otra cerveza para hundir mi pena y dolor. Me encuentro tan solo y muy triste. Quisiera embriagarme por vos. El dinero traiga otra cerveza para hundir mi pena y dolor. Cerveza, mi fiel compañera. Cerveza, calmas mi dolor. Cerveza, que borra mis penas. Cerveza, me muero de amor. Cerveza, mi fiel compañera. Cerveza, calmas mi dolor. Cerveza, que borra mis penas. Cerveza, me muero de amor. Por vos.